Querría entonces, atento a la edad mía, pasarle a mis queridos colegas la bandera que enarbolaron las víctimas durante tanto tiempo pidiendo justicia. Le agradezco mucho a ellos que sigan entonces pidiendo justicia y querría entonces por las familiares y por las víctimas acompañarlos con este verso de Pablo Neruda, que es muy largo, pero que dice: por estos muertos, nuestros muertos, pido castigo. Muchas gracias. Bueno, ahí Liliana Macea, una de las abogadas históricas de esta causa, ha hecho su intervención. Va a seguir Lombardi seguramente. Primero, ahí está, Coco Lombardi. Señores jueces, permítanme, creo que en nombre de todos los abogados de esta querella, especialmente en el nombre de mi hija y mío, vamos a tomar esa bandera, la vamos a enarbolar bien alto y no dejaremos nunca de militar por la humanidad y por el respeto de los derechos humanos, haciendo de la historia de esta causa, que es la que acaba de hablar, también una bandera de lucha, una bandera de sacrificio, ad honorem, por todos aquellos injustamente humillados. Gracias, la tomamos.